Diano, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, gracias por atender, Emiliano, en esta segunda temporada de Modo Verón. Y queríamos conocer un poco más cómo está la agencia. Sabemos que hay nuevos valores de prestaciones para los programas de entrenamiento para el trabajo y alguno más. Así que contanos, a ver cómo está trabajando en este comienzo de 2023. Sí, efectivamente, hubo una actualización de montos en las líneas que refieren a la intermediación laboral, lo que es el entrenamiento y lo que es el PIL. Un poco para ponerlos en autos a la audiencia. Son dos etapas de formación, los trabajadores y trabajadoras, en una instancia de capacitación, de formación, se la denomina entrenamiento para el trabajo, y ahí el monto se actualizó para las empresas que tienen, por ejemplo, hasta 5 trabajadores, un total de 39.000 pesos, uh-huh. Con lo cual el beneficiario va a recibir en su cuenta bancaria ese monto de dinero, obviamente con las obligaciones que tiene la empresa que nos llama a entrenarse, que va a ser un pago del seguro y una cobertura médica correspondiente. Y para lo que es el programa de intermediación laboral, que es el denominado PIL, ascendió el monto de empresas hasta 5 trabajadores a 52.000 pesos. Con lo cual, esa parte del sueldo que debería abonar el empleador lo abona el ministerio en la cuenta bancaria del beneficiario. Eso multiplicado por los 12 meses que dura la contraprestación. Con lo cual, habría que multiplicar todos esos montos que se dan mensuales y el beneficio que se le da en términos reales a la empresa, ¿no? Sumado a la reducción de cargas patronales del 0% durante esos 12 meses. Ajá. Emiliano, ¿de cuántos beneficiarios estamos hablando en la ciudad de Tandil? Beneficiarios alrededor, bueno, nosotros la población objetivo se llama Fomentar Empleo, se la denomina Fomentar Empleo, que cubre la edad de 18 a 64 años de edad, ¿sí? Nosotros tenemos un portal que es www.fomentarempleo.gob.ar, donde las personas se inscriben. Si no se acercan a la agencia para que estén asesoradas y cargadas. Siempre se va actualizando el monto. ¿Por qué? Porque, bueno, son poblaciones que o no se enteraron o no tenemos todavía el dato concreto de cuántas son. Uh-huh. Si la empresa o el beneficiario o beneficiaria tienen que acercarse para poder ir actualizando la base y de ahí hacer la conexión entre la empresa y el beneficiario o beneficiaria. La inscripción, digamos, en los programas que se dan, ¿a principio de año o puede ser durante todo el año? No, durante todo el año. Se acercan, de 7 a 2 de la tarde al Ministerio de Trabajo, 9 de julio 860, o bien en el portal que comunica, www.fomentarempleo.gov.ar. Igualmente nosotros apuntamos a la recepción de las personas al ministerio. Ahí está todo el equipo trabajando, recibiendo la gente y de ahí hacer la conexión con las empresas que eventualmente quieren participar. Obviamente que hoy la limitante la tenemos en el empleador o la empresa que quiera formar o contratar. Conocimiento, bien la línea. A ver, Emiliano, te estamos perdiendo. A ver, se cortó. Emiliano, sí, venía complicada la comunicación. Se sí, a veces, por, el lugar donde uno está parado, sí, viste, es básicamente la eso, sí. Ahí está, ahí se terminó de cortar, digamos. Bueno, ahí lo recuperamos y seguimos haciéndole las últimas preguntas en esta mañana. Sí, estábamos viendo, por lo menos estaba viendo toda la información en forma específica. Hay diferentes tipos de condiciones según la contratación laboral sea a tiempo completo, hay posibilidad también a tiempo parcial, cosa que me parece que es algo muy interesante para aquellos que están necesitando emplear gente realmente, y que a veces, todos sabemos cómo son las condiciones de contratación en la Argentina, que a veces es bastante oneroso para el empresario, para el comerciante y demás, y tal vez sea una posibilidad a tener en cuenta, ¿no? Una posibilidad más. Bueno, esperemos que esté pronto Sí, los valores también, bueno, sí, son valores interesantes también. Actualización que tiene en este 2023. A ver si lo recuperamos, Emiliano. Sí, acá estoy. Ahí está. Bueno, te saluda Gabriela Lumovich. ¿Cómo estás, Emiliano? Un gusto. Recién, ¿Qué tal, Gabriela? Mientras te habíamos perdido... muy bien, gracias. Mientras te habíamos perdido, estaba comentándole a la gente, viendo los detalles un poco de la propuesta de ustedes, es como que, bueno, hay contrataciones laborales a tiempo completo, a tiempo parcial, o sea que hay diferentes opciones para el comerciante o el empresario que decida, bueno, ser parte de esta posibilidad que se ofrece, ¿no?, desde el Ministerio. A mí hay un detalle que me llamó la atención y que quería ver si vos me lo comentabas, porque veía que era diferente el monto si se trata de jóvenes mujeres, travestis, transexuales o transgénero, o en el caso que sean varones. ¿Hay alguna razón para esta diferencia de precios, sí, y valores? Exactamente, eso apunta a la incorporación de determinadas poblaciones que están un tanto vulneradas para la contratación. Ajá. Entonces, lo que se hace es incrementar el monto del beneficio a esas personas y, bueno, y por ende a la empresa, ¿no? Es un monto un poco mayor al que sería el de jóvenes o el de varones. Eso tiene que ver un poco para la intención del Ministerio de incorporar esas poblaciones que son vulneradas, que son, bueno, que cuesta incorporarlas al mercado laboral y por ende, bueno, ese es el beneficio. Ajá, o sea que es una realidad que ustedes están palpando. Sí, tal cual. Bueno, eso ya, de hecho, en el programa Fomentar, además de los jóvenes, que bueno, que siempre la franja etaria de 18 a 24 es la población que más que en términos reales es la que más desocupados tiene. Ajá. Pero las poblaciones vulneradas son parte del programa, este programa que bien digo, Fomentar Empleo, que incorpora a estas poblaciones para darle, bueno, alguna posibilidad en el sector privado para poder ser contratada. Así que, bueno, nosotros vamos con todo eso a las empresas, hacemos recorridas como para poder concientizar de alguna manera que son poblaciones que bueno, que cuestan incorporarlas. Y por eso es el beneficio. Okay. Bien, Emiliano, queríamos conocer un poco más. ¿Hacia dónde está apuntado el trabajo más allá de esto en este 2023? Es en la agencia territorial apunta, bueno, a lo que es la formación laboral, la capacitación. Estamos con otros programas como Empleo Independiente, que son apuntados al microemprendimiento. Nosotros desde la agencia territorial hicimos un trabajo ya el año pasado de ir viendo los perfiles como para poder arrancar los cursos, que ya lo arrancamos la semana pasada, donde al beneficiario se le entrega 380.000 pesos luego de hacer un curso de gestión empresarial a grandes rasgos, que es la formación de la persona en la actividad que quiera hacer. Si no viene con una actividad ya en la cabeza, bueno, este curso le da como un puntapié inicial como para darle algunos detalles que refieren a lo que es el flujo de fondo, los costos, algunos términos que por ahí son complejos de entender, y bueno, y apuntamos ahí para que luego el beneficiario reciba ese dinero y pueda emprender, digamos, la idea proyecto que tenga. Eso por un lado, lo que es la formación profesional, también apuntamos a la capacitación en oficios. Bueno, ya hemos hablado con Walter, los cursos con el sindicato de SMATA, donde ahí, bueno, hubo cursos apuntados a la demanda laboral concreta, en conjunto con la empresa, el sindicato y el ministerio, con lo cual ahí hemos hecho un salto de calidad, más que nada pensando en la incorporación de las personas. Un 40% de las personas que hicieron los cursos ya están contratadas en empresas. Así que eso para nosotros es muy beneficioso. Bien. Y bueno, y lo que es la intermediación laboral, siempre queriendo un poco más, siempre tratando de ver que las empresas se acerquen, nosotros acercarnos a empresas y entender de que bueno, que el ministerio está también para colaborar en la contratación, porque no me parece menor el monto o los montos que son para la incorporación y un trabajo concreto, ¿no? Obviamente siempre respetando los derechos y obligaciones de la ley 2744, ley de contrato de trabajo. Bien, Emiliano, seguramente seguiremos charlando a lo largo del año. Como siempre, un placer escucharte y tenerte aquí en el programa. Bueno, gracias, Walter. Un abrazo grande. Cuando quieras. Hasta luego.